Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos la visita de una compañera y un compañero de trabajadores, trabajadoras de la salud, porque hay una, obviamente de acá de Capital Federal, nos visitan en el piso y nos van a comentar la problemática que están sufriendo. Obviamente uno de los grandes pilares de la vida del ser humano es la salud, y obviamente los estados a la hora de vaciar tiene mucho que ver con esto, la educación, la justicia, la salud y el trabajo. Y la salud. Sí, porque a nosotros nos interesaba mucho tenerlos acá en el piso del Enredando a compañeras y compañeros de enfermería, porque entendemos que el año pasado, final del año pasado, diciembre, fue a nivel sectorial la movilización más importante que tuvimos, ¿no? Fue muy, muy, muy, muy, muy importante, peleando contra el famoso DNU del señor, tenía una ley, ya no recuerdo bien, del señor Larreta, dejándolo afuera de del escalafón de profesionales. Así que bueno, que se presenten, que se presenten. Compañera. Mi nombre es Marcela, soy enfermera licenciada del Hospital Gutiérrez. Me dedico a neonatología hace muchos años y es cierto, estamos con un problema con respecto al pase de la carrera. Bien, compañero. Mi nombre es Alejandro, soy enfermero también del Hospital Álvarez. Y sí, hoy cumplimos 11 meses de conflicto, 11 meses de reclamo, porque la ley de la que hablamos, que es la 6035, que es la ley del pase, o en realidad la ley de la carrera de profesionales de la salud, que es una ley precarizante de este gobierno, porque digamos, entre otras cosas, el propósito de esta ley fue precarizar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Para algunas profesiones generaba cierta expectativa, para la enfermería, a la que pertenecemos nosotros, generaba la expectativa del pase a la carrera, porque nosotros, cuando se genera la nueva carrera administrativa del gobierno de la ciudad, nos escalafonan dentro de la carrera administrativa, o sea, como si fuéramos administrativos. Entonces, con esta ley nosotros pensábamos que era una oportunidad, una posibilidad de pasar a la carrera de profesionales, para los enfermeros, para las instrumentadoras quirúrgicas y para la gente que hace imágenes, para los radiólogos. En este caso lo que pasó fue que quedamos excluidos de la carrera. Durante muchos meses, hasta febrero, seguíamos siendo administrativos. Ahora nos dieron una solución paliativa, que no es una solución, que es generar un pequeño espacio dentro de esta carrera administrativa, que tiene pretensiones de mejora, pero que en realidad lo que nos genera es más complicaciones. Lo que nos agregaron fueron unos días de descanso, que ellos dicen de descanso profesional, para no hablar de los días por estrés, porque si nos reconocieran los días por estrés, nos tendrían que reconocer otras situaciones por las que estamos pasando. Entonces, el eufemismo de descanso profesional, o sea, como si no tuviéramos nuestras licencias correspondientes, y eso nos ponen en una situación de descanso para que nos quejemos menos. En realidad, el reclamo sigue siendo el mismo que tenemos desde hace 11 meses, que es pasar o estar comprendidos, estar incorporados dentro de la carrera de profesionales de la salud, como el resto de las profesiones, ¿no?, de los que trabajamos en el gobierno de la ciudad. Así es, y para nuestras amigas y oyentes, querríamos preguntarles qué significa estar incorporados dentro de la carrera profesional, cosa a la que no accedió el señor Larreta a pesar de la inmensa pelea que han dado, y les dio cambio este cosito. Lo que significa no estar en la carrera es seguir discriminando, más allá de que nuestra carrera es entre un 80 y 90% de mujeres. Entonces, nosotros lo tomamos como una discriminación de género, específicamente. Y más allá de el no meternos o no incorporarnos dentro de la carrera, que sería lo correcto decir, es no tener en cuenta la insalubridad, el riesgo de nuestra carrera, no darnos la importancia que tenemos dentro del equipo de salud, que más allá que siempre nos dicen que somos la mano derecha del médico, en realidad trabajamos a la par, porque tenemos casi un 90% de contacto directamente con el paciente. Nosotros cubrimos dentro de lo que es salud, tanto privado y municipal, estatal, 5 carreras más. Enfermería, dentro de todo el trabajo que hace atención, administración de medicación, somos psicólogos, extraccionistas, kinesiólogos y un montón de cosas que, si hacemos una cuenta, nosotros ocupamos un sueldo abajo de la pobreza como lo tenemos hoy en día, pero sin recibir lo que nos corresponde por las cinco carreras que no involucra el Estado en ingresar más gente. Y y resumimos, o sea, somos enfermeras autodidactas, porque no solamente hacemos otras profesiones, sino que también, si hay algún aparato, también lo arreglamos. Por eso dicen, la enfermera anda en su bolsillo con una cinta adhesiva, porque también hacemos como una suplencia mantenimiento. Exactamente. Entonces, para no desviarme del tema, tiene que ver con que nuestra profesión tiene un riesgo, no solamente psicológico, sino físico. Nosotros estamos haciendo en la actualidad un estudio de cuántas compañeras y compañeros se están jubilando. Previa a la jubilación o posjubilación, fallecen estos compañeros o hacen un boom de un compendio de enfermedades que estallan después que bajan del nivel de estrés. ¿Por qué no involucrarnos dentro de la carrera y por qué ponernos una carrera paralela, que es un insulto incluso para nuestra profesión? Es el hecho de no reconocer la insalubridad, que eso iría con un 100% de aumento del sueldo, e incorporarnos las vacaciones, que son por insalubridad, y después, obviamente, tomar otros recaudos que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales. Porque nosotros padecemos hipoacusia, alteración de la visión, problemas musculoesqueléticos y, obviamente, con el estrés, una cuestión psicológica. Por eso a veces dicen las enfermeras son unas locas, pero dentro de esa locura, muchas de las compañeras tienen dos o tres carreras. Nosotros tenemos una alta incidencia como mujeres y como padres, obviamente, abandono de hijos. Y no porque lo queremos, sino porque el sueldo no cubre ni siquiera la alimentación que corresponde para nuestros hijos. Entonces, para darle la mejor calidad a nuestra familia y poder desarrollarnos como personas y como profesionales, tenemos a veces tres trabajos, incluyendo que entre medio de esos trabajos, la que no tiene tres tiene dos, pero tiene estudios, porque nosotros todos los años tenemos que actualizarnos. No hay que dejar de desconocer de que la salud se actualiza todos los años, todos los días. Entonces sí, ahí están esas convenciones, esos cursos que no son gratis, y tenemos que rebobinarnos a la historia que hay dentro del convenio colectivo de trabajo, o no sé si es de la ley laboral, que tiene que el patrón o el empresario darle la posibilidad a su trabajador para desarrollarse y poder volcar todo ese conocimiento dentro de su trabajo. Eso en la actualidad no está reconocido por ningún patrón o ningún empresario, lo costeamos con nuestro trabajo, y es lo que después nos falta para la comida, que si no tenemos esa actualización, no podemos desarrollarnos dentro del trabajo. Bueno, sí, ha sido un cúmulo de denuncias. Está en la 2744 la obligatoriedad del empleador de poder darle capacitación y que quede a cargo del mismo empleador, digamos, esta cosa. Pero bueno, evidentemente todos los costos, o sea, se traduce en costos para un patrón, ¿no? Todo esto. Se sienta en una mesa y dice, bueno, a ver cuánta guita me saldría en las reivindicaciones, ¿no? O sea, reconocer los derechos que le asisten a las compañeras y compañeros. No solo directos, que son económicos, sino los indirectos, que es después empezar a reconocer todas las enfermedades laborales, ¿no? Así que sí, es una lucha muy grande, ¿no? Es muy interesante lo que nos comenta Marcela del Hospital Gutiérrez, recordamos, para amigas y oyentes. Y es muy importante lo que estamos charlando, porque no solo se trata de los derechos que pierden o que no son reconocidos por estos compañeras y compañeros, sino también son la calidad de salud que recibimos el conjunto de la población, ¿no es cierto? Porque todo lo que les quitan a ustedes, se lo quitan a la salud. Y queremos escuchar ahora a ver qué nos dice el compañero Alejandro del Hospital Álvarez. Sí, un poco contestando el comentario del polaco, la verdad que yo creo que estos muchachos están haciendo mal las cuentas, porque nosotros somos en el gobierno de la ciudad relativamente poquitos, somos 12.000 más o menos. ¿12.000? O sea, y si hacemos números, para lo que es el presupuesto de la ciudad, que es el presupuesto más grande del país, no representamos absolutamente nada, somos ínfimos. O sea que las mejoras que nosotros reclamamos, que redundarían en beneficio, digamos, para toda la población, para la población que atendemos, sería significativamente una ganancia para la ciudad y para el gobierno de la ciudad. O sea, ellos están ahorrando 4 centavos y estamos trabajando mal, nos están pijoteando insumos que realmente no significan nada para ellos, porque te recortan hasta el uso de pañales, el uso de bolsas colectoras. O sea, están haciendo recortes en la salud que no tienen sentido, perjudicando a la gente, perjudicando las condiciones de trabajo, con un presupuesto que realmente lo están dilapidando. O sea, no sé cuánta plata gastan en cartelería, en publicidad, en macetas, en otras cosas que son muy bonitas y la verdad que mejoran la ciudad, pero están dejando de lado cuestiones esenciales como es el cuidado de las personas enfermas y el cuidado de sus propios trabajadores. O sea, nosotros nos enfermamos, después terminan pagando, o sea, nuestras licencias, terminan pagando nuestros tratamientos, y eso realmente no es costo efectivo. O sea, no están gestionando, están haciendo cualquier cosa. Sí, el problema es que cuando hay un empresario a cargo del Estado, las cosas, o sea, a veces no se manejan con la lógica con la que vemos desde acá, ¿no? Desde el llano. Así que a veces es verdad, o sea, uno diría, en el sentido común, si hay un fraude laboral, yo diría, bueno, yo te voy a hacer juicio, tendré la paciencia que tengo que tener y voy a ganar mucho más que lo que vos te estabas ahorrando. Pero bueno, lamentablemente funciona, cuando el Estado funciona con espíritu de empresa, pasan estas cosas, digamos que en realidad a este espíritu de empresa no le importa la gente, no le importa tampoco el ciudadano, digamos, porque todo lo traduce en negocio, digamos. Con el fenómeno de la subejecución, se abrió una puerta a algo que hasta ahí no lo teníamos muy en claro. Una cosa es ajustar un presupuesto y después ejecutarlo, y otra es hacer un presupuesto que parece que está más o menos bien, y de repente después se ejecuta el 10%. ¿Y dónde está la otra plata? Digamos, son cuestiones que, no sé, con el macrismo y con otros gobiernos mucho antes también pasa, que es el achicamiento y el desguace del Estado en todas sus dimensiones, digamos. ¿Y qué le importa? O sea, ¿quién va a ir a un hospital público? ¿Va a ir una persona de clase media alta? ¿O sí, una persona...? Están yendo ahora los de clase media, ¿no? Bueno, ahora digo, están yendo. Eso porque se están cayendo de la línea. Con el costo de la salud privada, hoy por hoy, encontrás en el hospital cualquier clase de persona. Sí, o sea, sí, sí. Nosotros bueno, tenemos gente muy humilde y también tenemos gente de recursos medios, incluso gente que tiene recursos para atenderse en el privado. Lo que pasa es que si vos te atendés en el sector privado, hay determinadas cosas a las que no accedes. O sea, una medicación citostática, o sea, si vos tenés cáncer, te van a cubrir los primeros 10 días hasta que te hacen el diagnóstico. Te hicieron el diagnóstico y te largan al privado, porque no pueden, es insostenible ese tratamiento en el sanatorio o en el hospital privado. Sí. Terminás siendo un paciente del hospital público. Si tenés un accidente en la calle, ¿a dónde te van a llevar? A la guardia del hospital público, porque están los mejores cirujanos, los mejores traumatólogos, la mejor atención de urgencia. O sea, cosas que en el privado no tenés. O sea, en el hospital público tenés toda clase de pacientes. Sí, el tema es, ¿a quién le importamos, digamos? Esa es la macana. ¿A quién le importamos cuando el pueblo, digamos, tiene que, se le tiene que asistir estos derechos, la educación? O sea, esta frase de Macri cuando dijo caer en la educación pública es una clara muestra de cuál es la concepción que se tiene de ahí, caer en el hospital público, caer en la educación pública, digamos. Y la educación, la salud, la seguridad, la justicia son digamos gastos corrientes del presente, pero que tienen que ver con la construcción del presente y con la consolidación del futuro. O sea, si uno piensa que no puedo gastar en salud, o sea, vos necesitas pañales, porque si no vas a estar, digamos, incómodo y te vas a terminar lastimando la piel. O sea, bueno, me ahorro el pañal, te dejo así, y el día de mañana tenés una úlcera, después tenés una escara, después te tengo que dar antibiótico, después en vez de tenerte 3 días internado, te tengo 3 meses. O sea, estoy ahorrando nada, centavos hoy para digamos, generar un gasto a futuro que lo sostenemos entre todos, porque estas cuatro áreas, y seguramente otras más, yo digo las que veo prioritarias, son las que están postergando y son las que formamos parte. Nosotros concretamente, que somos de una pequeña, no tan pequeña profesión, que es la enfermería, que sostenemos buena parte de lo que es el sector salud, estamos siendo postergados por dos mangos, digamos. Nos tienen malas condiciones de trabajo, malas condiciones de empleo, sin pensar en que sostenemos esto, que funciona todos los días y que es lo que consolida en parte la salud del día de mañana. Así es. Y mientras los escuchaba, estaba pensando, frente a esta embestida que, digamos, como dicen, acaban de decir acá ustedes, de avance y avance y recorte de derechos de este tipo de gobierno, ustedes recibieron esta ley, ¿no?, que los excluye. ¿Cómo fue el proceso para organizarse y poder salir a pelear? Porque todos vimos que fue, como decía al principio yo, la movilización sectorial más importante del año pasado, no cabe duda. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se puede sostener? ¿Qué tipo de representación tienen adentro de los hospitales? ¿Les da respuesta, no les da respuesta ese tipo de organización tradicional que existe allí, los gremios? Pregunto esto porque es el punto que los, pienso, ¿no?, que los unifica a otros sectores de trabajadores. Hay un ajustazo, ¿qué hacen? Nosotros nos empezamos a juntar, específicamente fueron algunos hospitales, el Piñero, el Álvarez, después llegó al Gutiérrez y así paulatinamente. Nosotros somos un grupo que confluyen distintos compañeros, distintos colegas, distintos hospitales con distintos pensamientos o con distintos partidarios. No hay colores específicos políticos, sino la intención de la defensa de la enfermería. Pero quien estuvo bien en la iniciativa, bien empapado del tema, es Alejandro. Yo me sumé posteriormente, ya cuando estaba a punto, 2 meses, ¿no?, antes que se largara en la legislatura lo que es esta paparruchada del señor Larreta. Sí, con un grupo de compañeros veníamos siguiendo lo que era el proyecto de ley de profesiones de la salud. Íbamos a los debates de la legislatura, las reuniones de comisión, ¿no?, porque esto se discutió en la comisión de trabajo, en la comisión de presupuesto, en la comisión de salud, y veníamos viendo, digamos, había cierta promesa, posibilidad de incorporación o no, hasta que al final fue no. Y ese primero de noviembre fue, digamos, como una explosión, porque éramos unos poquitos que veníamos siguiendo este proceso, y de repente como que todo el mundo se enteró que quedamos afuera, y el 21 de noviembre, que es el día para nosotros de la enfermería, confluyeron en el Congreso en una movilización increíble de compañeros, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, de los públicos, de los privados, sino del conurbano. Y nosotros estuvimos desde Radio Semilla cubriendo esa marcha, y era muy variopinto, era muy importante, y llamaba la atención justamente lo que decís vos, incluso laburantes de la privada, sí, y de provincia. Impresionante la cantidad de enfermeras que vinieron, y estudiantes. Claro, porque las condiciones laborales de enfermería son complicadas en todo el país. En algunos distritos, en algunas regiones sanitarias, se reconoce a la enfermería como profesión, en otras no. Incluso a veces coinciden en la misma localidad distintas dependencias. Entonces, por ahí, si vos sos de una dependencia nacional, estás dentro de la carrera profesional; si sos de una dependencia municipal, no; si sos de una provincial, puede ser, según si accediste o no al concurso. Porque, o sea, cuando se genera una ley, digamos, donde la profesión pasa a carrera, no quiere decir que automáticamente todos pasen a carrera, sino que en general a veces concursan esos cargos, entonces un grupo llega, otro grupo no llega. O sea, siempre tenemos como distintas trampas para resolver estas cosas, ¿no? Pero la verdad es esto, en muchos lugares del país la carrera de enfermería existe como profesión, incluso, bueno, a nivel académico universitario, en todas las universidades nacionales, públicas o privadas, la enfermería es una profesión reconocida que acredita ante la CONEAU y todo, pero en lo que son las dependencias, en el sector laboral, tanto público como privado, en algunos lugares sí, en otros no. Y después, aunque te reconozcan, no siempre, digamos, te incorporan como profesional. Y en el caso de la ciudad está siendo más o menos al revés, o sea, cada vez se precariza más. Nosotros, hasta hace pocos años, todos éramos personal de planta. Aunque no de carrera profesional, estábamos dentro de lo que era la planta permanente. Ahora, este año, nos enteramos que tenemos como 200 y pico de contratados. O sea, esos contratos precarios, donde no a veces a la gente ni se le pide el título, no sabe si son o no son enfermeros, pero igual los toman para trabajar de enfermeros, los ponen en una plaza dentro de un contenedor a tomar la presión, la glucemia a la gente, no tienen dónde lavarse las manos, le dan el alcoholcito en gel, así, viste, y bueno, y estamos haciendo esa cosita precaria. En los centros de salud, en vez de nombrar enfermeras, ponen también enfermeras contratadas, que no saben de quién dependen, no dependen de la dirección de enfermería, dependen de una dirección de atención primaria, donde no hay ningún enfermero que se haga cargo. Una entonces, precariedad total. Sí. Sobran los motivos. Vamos a la pregunta, ¿cómo se organizan y cuáles son las perspectivas para...? Porque los problemas son muchísimos. Bueno, ¿Cómo toman las decisiones, etcétera? La perspectiva, es una pregunta para ambas. Contesto cortito, a corto plazo, y después... Marcela se explaya, que ella por ahí tiene más ganas de explayarse. Yo creo que el pase a la carrera de profesionales de la salud es algo que, más allá de que nosotros reclamemos o no reclamemos, se va a dar, porque es lógico, porque, o sea, se cae de maduro, ¿eh? O sea, no hay otra posibilidad. O sea, nosotros no somos ni verdulero, ni panadero, ni mecánico, somos enfermeros, y la enfermería es una profesión de la salud. O sea que si no reconocen eso es porque no están viendo las cosas con claridad, o no tiene sentido. O sea, a la larga o a la corta nos van a pasar a la carrera. ¿Y cómo nos organizamos? Nos organizamos como podemos. O sea, con mucho entusiasmo, con mucha iniciativa, con muchas ganas de reclamar, con avances, retrocesos. O sea, se avanzan dos pasos, se retrocede uno. Nos desviamos del camino y volvemos, somos muchos, pensamos no siempre linealmente, porque hay, como decía Marcela hace un rato, hay mucha diversidad de colores en nuestra profesión. Hay gente que milita en el peronismo, hay gente que milita en la izquierda, hay compañeros que odian la política y descreen del sindicalismo. Entonces tenemos un debate permanente. ¿Por qué descreen del sindicalismo? Porque estamos con un sindicato que no representa enfermería específicamente, como es UTECBA, como es UPCN y otros más, pero obviamente fueron tan avasallados los derechos de enfermería, más lo que es la RETA, sin desconocer que anteriormente estuvo Macri, entonces llega un momento que la gente se cansa. Nosotros nos reunimos como interhospitalaria, no somos todavía ninguna asociación, somos un grupo bastante importante de distintos hospitales, donde cada uno pone su perspectiva. Obviamente hacemos asambleas cotidianamente, tomamos decisiones en equipo. No quiero dejar de nombrar de que las mujeres, obviamente que los compañeros van a venir, nos vamos a estar presentando en la Marcha Nacional de la Mujer, como todos los años algunas compañeras lo hacemos, esta vez lo hacemos como la interhospitalaria. Hay que hacerle entender al ciudadano de que enfermería no es la mucama de la salud, es un profesional y su salud depende de quien lo atiende 24 horas en el día, sin menospreciar obviamente el trabajo del médico, pero sí hay que tener en cuenta que la enfermera es la que está constantemente con su dolor, con su tratamiento y con su mejora todos los días, para enseñarle, para consultarlo, para acompañarlo tanto dentro como fuera de la casa, porque no hay que desmerecer a las compañeras que trabajan en domicilio. Y una de las cosas importantes es decirle que a los compañeros que hay que abrir la cabeza, que su UTECBA no representa, no somos administrativos, no trabajamos con papeles, no estamos en un escritorio, estudiamos para trabajar con la salud, la mente y el cuerpo de un ser humano, tanto desde el inicio de la vida o previa a la gestación, el inicio de la vida y en el final de la vida siempre hay un enfermera, enfermero o enfermere, como le quieran decir. La interhospitalaria va a estar presente, más allá de que hay asociaciones y sindicatos, nosotros no especulamos, trabajamos con nuestro bolsillo, con el que da cada uno de los compañeros, con diversidad política, con diversidad de pensamientos sociales, y esperamos que los ciudadanos nos acompañen en cualquier marcha que hacemos, porque no peleamos no solamente por nuestro título o reconocimiento profesional, sino por la salud de todos. Y por último, para ir terminando, ¿dónde pueden mirar quien quiere sumarse a las actividades de ustedes? ¿Cómo los encuentran? Facebook está la interhospitalaria, así se llama. ¿Querías agregar algo? Sí, no, como cuando estaba describiendo el espectro de compañeras que participan, compañeras, compañeros, yo mencioné al peronismo, mencioné a las agrupaciones de izquierda, y la verdad es que también tenemos compañeras que votaron a Cambiemos y que ahora, bueno, se acercan y militan con nosotros, y porque se dan cuenta que el reclamo es justo y porque se sienten desilusionadas del voto que hicieron, porque no se sienten representadas, porque sienten que les metieron la mano en el bolsillo, que les aumentaron las tarifas, que no las cuidan. Entonces es verdad que tenemos gente de todos los colores y de todos los pensamientos, pero todos estamos, digamos, trabajando para que nos logre, para lograr, digamos, ese reconocimiento que sí o sí en algún momento va a llegar. Yo quiero una cosita nada más, es que la próxima vez Alejandro tiene una capacidad enorme para poderle explicar a todas las oyentes, que seguro que hay enfermeras, enfermeros escuchando, para que les haga entender lo que significa la carrera que nos acaban de dar, la carrera nuestra, qué perdemos, qué ganamos y a dónde apuntamos. Porque reunirnos y pelearnos, hay veces que la gente tiene confundido, pelean porque quieren un peso más o porque quieren un día de vacaciones. No, hay una carrera que puso la Reta que realmente nos favorece en muchas cosas con la enfermería, y para que nos acompañen la tienen que conocer. Nosotros dentro de la interhospitalaria se están dando clases en distintos hospitales, si se quieren sumar, entrar en el Facebook, en algún momento pasaremos los teléfonos en la página de la radio, y bueno, los esperamos. Nada más, la interhospitalaria está con todo el profesional de enfermería. Bueno, ha sido un gran gusto tenerlos acá, y obviamente estos micrófonos están abiertos para continuar esa pelea, es la pelea de la salud que los incluye a ustedes, sí, y nos incluye a todos, ¿no? Una pregunta, o sea, ¿cómo sigue esto? ¿Si hay algún plazo, si hay algún horizonte, algún atisbo de...? Octubre y el 21 de noviembre vamos a hacer una movilización. Vamos a intentar organizar nuevamente a todos los compañeros para salir a la calle, no solamente festejar lo que es nuestra profesión, sino exigir lo que por derecho nos merecemos. El viernes pasado, el 27, estuvimos frente al Congreso con una carpa, nos juntamos un montón de compañeros, estuvimos casi todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, después a la tarde se acercaron mucha gente del movimiento de mujeres y se acercaron también con que coincidió la cuestión de los reclamos por el clima, ¿no? Y había muchísima gente. Y también los padres que están peleando por una ley para los cuidados paliativos o medicina, tratamientos paliativos para los chicos que tienen problemas neurológicos. Y bueno, y un poco lo que hablábamos con las compañeras y compañeros ese día era de volver a convocar para el 21. O sea, la idea es que el 21 vamos a convocarnos probablemente nuevamente en frente al Congreso para continuar nuestro reclamo, y bueno, para el aniversario de esta ley que nos dejó afuera, y seguir reclamando por la enfermería y por la salud de la población. Bueno, vamos agendando ese día, y ojalá que toda la audiencia, toda la gente que nos está escuchando también sirva para replicar esto y brindar ese apoyo ese día en las calles. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Toma uno. Me apasiona escribir. Me apasiona la música, me apasionan los libros, me apasionan los gatos, me apasionan los bosques, me apasiona mucho aprender, la poesía y el arte en general. Desde hace 4 años.